Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, no nos distanciemos de Dios, porque somos la familia de Dios. ¡Qué domingo tan importante y hermoso este! Hemos tenido el domingo de Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor que nos unen verdaderamente al Señor. Pero ahora tenemos este domingo donde se nos revela esa relación profunda que tenemos con Dios. Es decir, no solamente somos criaturas de Dios, no solamente somos los salvados de Dios, sino que somos, como decíamos, su familia. Naturalmente, este es un tema central en la identidad cristiana, porque no somos creyentes de una idea, de un Dios lejano, sino entramos a una familia suya, ¿no? Y comienza la palabra de Dios contándonos un drama, el drama de este Adán, nuestro padre Adán, decimos, ¿no?, que tenía una amistad muy cercana con Dios. Dice que en las tardes paseaban juntos en el jardín, pero después del pecado, ¿qué hace Adán? Se separa de Dios, se esconde. Dios le llama y Adán está escondido. Es exactamente el efecto del pecado. Cuando faltamos a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, cuando pecamos nos alejamos de Él, nos escondemos. ¿Cuánta tontera hay en esto? Porque más necesitaríamos acercarnos, pero nos alejamos. Por eso el Salmo 129 dice: perdónanos, Señor. Porque no solamente cometemos aquello que no está bien para nosotros mismos, sino que aún más nos alejamos de Dios. Es un Salmo que está invitándonos para que nosotros practiquemos lo más importante: clamar a Dios y decirle: Señor, sí, he pecado, pero quiero acercarme a ti. Un distanciamiento en la familia es fatal, ¿no? Cuanto más ese distanciamiento con el Señor. San Pablo nos enseña mucho a hablar y a vivir naturalmente de la esperanza. A pesar de que vivimos en un mundo imperfecto y de que pecamos constantemente, hay una esperanza, la esperanza que no defrauda, dice Papa Francisco en esta convocación al jubileo, ¿no? Porque mientras se destruye tal vez nuestra vida material, nuestro cuerpo, mientras este mundo está lleno de guerras, está lleno de... hay una esperanza que nos hace ver hacia ese Dios y unirnos con Él. Y qué hermoso el Evangelio. Es el que nos dice precisamente en qué consiste la unión con Dios, el ser familia de Dios. Como dijimos, ante todo, la comunión eucarística, los sacramentos, son uniones con Dios. Pero discutiendo Jesús con unos soberbios, le decían: tú estás de parte del demonio. Jesús dice: no, no puede ser así. Y cuando le dicen que su familia lo busca, Él dice: ¿quiénes son mi padre? O más bien dicho, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, son los que cumplen la voluntad de mi Padre. No está despreciando Jesús a María Santísima como algunos tratan de hacer ver. Al contrario, ¿quién es María? Aquella que escuchó y cumplió la palabra de Dios. Estamos invitados pues a entrar en una relación de familia con Dios. En la familia hay confianza, en la familia hay generosidad, en la familia hay vida. Que por la palabra y la Eucaristía nosotros regresemos a Dios si nos hemos alejado. Tenemos el sacramento de la confesión, la reconciliación. Que nos acerquemos siempre al Señor para tener esta vida abundante. Y repito, estamos en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida. Vayamos a la comunión. Otros han dejado este sacramento, pero para nosotros es la unión dichosa con el Señor. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.